11:22 de la mañana, seguimos en lo que es la ciencia y estamos hablando hoy de la paternidad, de la maternidad, de las figuras del padre y de la madre y de ser padre soy. Hay una publicación que se llama así, ser padre soy. Sí, podría ser un título también interesante. Bueno, nos visita y está aquí en nuestros estudios un especialista que es Adalberto Palazzi, titular de la primera cátedra de pediatría de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR. ¿Qué tal, Adalberto? Buenos días. Hola, buen día. Te hago una corrección, sí. Por las dudas, estoy escuchando a alguien y no coincida. Yo fui titular, porque yo de la universidad ya hace 3 años que estoy jubilado. Me jubilé siendo titular de la primera cátedra de pediatría. ¿Por qué esto de la primera cátedra de pediatría? Porque esto es cómico también, ¿no? Porque en realidad parecería ser que la primera es más importante que la segunda. En realidad hubo una primera cátedra. Como el hijo varón. Sí, el primero es más importante que el segundo. En el Hospital Nacional del Centenario, donde funcionaba la cátedra de pediatría, que era la cátedra de pediatría, esa era la cátedra de pediatría. Y después, en el Hospital Granadero Baigorria, la sala de pediatría empezó a nuclear especialistas de renombre y de capacidad científica, y dado lo que le brindaba el hospital, tenía todo para transformarse en cátedra, se hizo cátedra de pediatría. Entonces, como la del centenario había sido primero, se le dejó primera. Claro. Y a la otra segunda, pero en realidad son cátedras de pediatría las dos. Claro, nada más por una cuestión cronológica. Exactamente. Una es la primera y la segunda. Por eso te decía, porque no va a ser cosa que algún colega esté escuchando el que está de titular ahora, diga, ¿cómo? Este hombre está. Claro. No, soy titular de la cátedra de pediatría de la carrera de medicina de la Universidad Abierta Interamericana. Bien. Cuando yo me jubilé. Me convocaron y sigo haciendo la parte de docencia. Sigue ejerciendo la docencia. Que me gusta, claro. Sí. Estábamos hablando y cuando llegábamos aquí a la radio hoy, sin, digamos, una por mera casualidad, nos encontrábamos con estos folletos que contábamos más atrás en el programa, de una escuela para padres y madres, ¿no? Y, bueno, usted también fuera de micrófono nos contaba esto de que no hay recetarios, ¿no?, para aprender a ser padres y madres. Digamos que es una práctica que se aprende en el andar, que se puede aprender a ser padre y madre. Sí, ¿ustedes son papás? Yo. Bueno, y Elena, bueno, que es Elena, mamá. Y el operador, todos padres menos yo. Y yo le agradezco a Elena y toda su familia. Acá le mandamos un saludo a Gonzalo, a Paco y a Lola, que a lo mejor están escuchando. Que junto con ellos uno crece y también va ampliando la función y sus conceptos en el desarrollo de la pediatría, porque de eso resulta, ¿no? En el transcurso del tiempo, en acompañar durante todo ese periodo a familias durante largo trecho, uno establece un vínculo de confianza donde uno va aprendiendo y entre ambos, ¿no? Porque uno aprende con la familia aprende con uno, es un feedback, que un ida y vuelta permanente, ¿no? Entonces, es cierto, uno va aprendiendo a ser padre en la medida que va transcurriendo la vida. Pero fundamentalmente lo importante es tener en cuenta el compromiso y la responsabilidad. De ahí, del compromiso y la responsabilidad que uno asume desde el momento que con la pareja decide embarazarse, es cómo va a transcurrir este itinerario de aprendizaje. Porque si hay compromiso y hay responsabilidad, el aprendizaje, que tiene muchas oscilaciones y cosas previstas e imprevistas, va a ser más sólido, va a tener más firmeza y va a consolidar los distintos cambios que se producen en los diferentes momentos. Hay algunos momentos que son muy puntuales. ¿Vos qué edad tienen tus chicos? 6 y 2. Bueno, fíjate vos qué importante. Vos estás corriendo desde los 2 a los 6. Y hay un espacio importante de 4 años de diferencia. Uh-huh. Si bien los dos tuvieron su periodo de gestación, nació el primero y después nace el segundo, pero cada uno es un ser humano distinto, y ustedes como familia y uno como padre también, no era igual cuando decidió embarazarse de la primera vez, no era igual la segunda, porque cambió todo el contexto social y cultural donde uno está también, y por supuesto cambian las exigencias y la dinámica familiar. Y eso influye muchísimo en esta cuestión de ser padre, porque no sé si te habrá pasado a vos, a mí me pasó, porque a veces uno confronta la teoría con la práctica, y claro, por ahí, bueno, uno es muy excelente teórico, es un da muchísimas cosas que para el otro son muy útiles. De pronto, cuando uno se ve a sí mismo, por ahí no te resulta tan útiles, ¿no? Sí, sí. Y fundamentalmente porque hay una cosa que uno hace mucho hincapié. ¿Cómo se comunican el papá y la mamá mientras estamos en el útero con nosotros? ¿Cómo es la comunicación? ¿Cómo es la comunicación ni bien salimos del medio hídrico al medio aéreo? Porque hay una transformación. Salimos de un medio líquido y rápidamente pasamos a vivir en el medio aéreo. Si vos te ponés a pensar, es un cambio ahora desde el lugar de adulto, vos decís la pucha. Es como si te sacaran de la pileta sin nunca haber respirado afuera y tenés que aprender a respirar. Es cierto que es muy traumático, angustioso y demás. Y a lo mejor la respuesta te la podés dar vos mismo, porque eso es de angustioso y traumático, depende de cada uno cómo lo vivencia, ¿no? Lo que es cierto es un cambio importante. Bueno, pero menos mal que no nos acordamos. No, seguro. Pero está está registrado en nuestro disco rígido eso, ¿eh? Hay técnicas de psicólogos que hacen la medicina transpersonal, que con técnicas ellos te ayudan a revivir y recordar y traerlo al presente toda tu experiencia vivida, momento del nacimiento. Sí. Y fíjate vos qué interesante, porque cuando los papás están vivos y uno después comparte la experiencia con ellos de lo que uno vivió ahora, en el 95% de los casos coincide perfectamente quién estaba, quién no estaba, qué pasó, cómo fue. Es una forma de, bueno, es un menú que uno aprieta a través de otro y realmente aparece, ¿no? Y es de lo más interesante, porque a veces por ahí uno se queda medio trabado en alguna cosa que viene perturbando tu evolución, y cuando eso aparece a la luz y uno lo ve, a lo mejor destraba ese clic y te ayuda para estar mejor en el presente. Pero eso sería una cosa para tratar con alguien que conoce mejor este tema. Pero lo que yo quería ir era reafirmar lo del aprendizaje. Porque cada punto de la vida trae una crisis y genera cambios. Y si uno la crisis y los cambios los toma como una oportunidad para crecer y para crear, sigue evolucionando favorablemente, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque a veces uno ve en la consulta a papás que son excelentes en el periodo de recién nacido. Funcionan adecuadamente durante todo el primer año y durante el segundo. Y cuando los chicos empiezan a ser un poco más grandes, que empiezan a marcar su terreno, les cuesta, y entonces se quedan marcados con su forma de ser anterior y no sirve. Uno tiene que modificar la puesta de límites, modificar la forma de compartir el verso, es decir, conversar con los hijos. Y a lo que fundamentalmente yo quería remitirme antes era que, ¿cómo hacemos para comunicarnos? Nosotros estamos muy signados por nuestro pensamiento lógico formal ahora, ¿no? Es decir, digamos, dentro de las inteligencias, uno de los pensamientos es ese. Y es el que nos, en todo lo que pensamos, lo utilizamos. Pero la inteligencia emocional, o sea, todo lo que tiene que ver con sentimientos y emociones, es como que nos pide campo de atrás. Porque todas las exigencias que tenemos hoy en la cotidianidad, el vivir en la familia o en la comunidad, exigen que vos estés pensando permanentemente para ver cómo enfrentar los problemas, reconocerlos, tratar de solucionarlos y enfrentarte con nuevas situaciones donde tu creatividad permite saltear esos obstáculos, liberándolo de dificultades y haciéndolo más creativo, ¿tá? Entonces, una de las cosas con las cual personalmente insisto con los papás, es decir, ¿qué sienten ustedes que siente el hijo? Porque el hijo siente lo que uno siente. Y entonces, si uno le comunica en el nivel del pensamiento nuestro lógico formal, y el recién nacido no entiende un corno. Claro. Y no, él es inteligente, pero su pensamiento que tiene es una cosa muy concreta y limitada, pero lo tiene, y muy capaz. Entonces, es uno que debería incorporar nuevamente y hacer un cambio para que la comunicación sea a través de las emociones y de los sentimientos. Usted ha hablado de una figura que es muy poco frecuente, ¿no? La de los embarazados. Se hablaba de la pareja de los dos, los embarazados. Ah, yo digo, la pareja se embaraza. La pareja se embaraza. Así es. Digo, generalmente es un término que se utiliza para, bueno, la mujer está embarazada. Digo, las funciones, digo, los roles de la pareja se están transformando, se está pensando más en incorporar, digamos, a la igualdad de género en esto de las funciones del padre y de la madre. Sí, uno lo ve mucho fundamentalmente con la gente joven. La gente joven, uno observa con mucha naturalidad la coparticipación en el ejercer las funciones, ¿tá? Hay funciones que evidentemente no se pueden relegar, pero hay otras que se pueden compartir. Uno como padre no le puede dar la teta al hijo, pero puede ocuparse en el periodo de recién nacido de otras cosas, acariciarlo, mecerlo, cambiarlo, detenerlo para que la madre descanse. Es decir, muchas cosas que complementan, es decir, implementan otra cosa para que el trabajo sea compartido. Pero vos decías una cosa muy importante, cómo ha cambiado todo esto, cómo el núcleo familiar tradicional se ha modificado en cuanto a las estructuras de funcionar como familia hoy día. Hoy uno ve que hay muchísimas formas de funcionar como familia, es decir, seres humanos responsables que asumen esa responsabilidad para ayudar a crecer y a desarrollar a esos niños que deciden incorporarlos a la vida humana para darle continuidad. Estaba pensando también que el lugar de pediatra, más allá de que se centra en, bueno, que el crecimiento de cada niño sea lo más saludable posible, el vínculo principal es con los padres, ¿no? Digamos, es el padre el que va a la consulta, no porque el niño lo reclame, sino es el padre que cada tanto, por una cuestión periódica, va, se atiende, y es muchas veces el rol del pediatra también como una especie de, no sé si decirlo así, pero de psicólogo de familia o psicólogo de pareja, decir, bueno, a ver qué está pasando acá, por qué este nene puede tener esto, y supongo que esa instancia de comunicación se modifica de acuerdo a si la realidad, digamos, de acuerdo a la realidad de cada familia, si tiene un hijo, dos hijos, siete, si no sé, y ahí ya se complica, bueno, y sí. si tiene un padre ausente, una madre que, bueno, que, y si cada uno de los contextos, ahí ustedes también tienen que pensar que más allá que el peso y la talla, la salud, las vacunas, etcétera, de un niño estén en condiciones, también en ver qué es lo que pasa ahí, porque no es solamente una cuestión, digamos, biológica la intervención de los pediatras, sí, puede ser. O lo que vos decís es muy cierto. Quizá a lo mejor uno diría, en lo biológico incluye todo esto otro que vos decís, que uno debería incorporar en el vínculo y en la relación. Porque nosotros acá nos estamos comunicando biológicamente, a través de nuestros pensamientos, de nuestra oralidad, y en nuestro conocimiento que establecemos ahora en este momento. Pero lo biológico incluye la estructura, ¿tá?, que uno tiene, se reconoce en el otro y con uno, o el otro lo reconoce a uno, pero uno es una persona entera, donde emociones, sentimientos, alma, espíritu y el cuerpo forman una unidad. Entonces, uno insiste muchísimo, y me consta, porque en estos últimos años uno ha tratado de desde el año 83 en la facultad, en la primera cátedra de pediatría, que nosotros, a través de un grupo que trabajaba en terapia familiar, incorporamos el concepto funcional de lo que vos señalabas recién, con respecto que cuando el pediatra se encuentra con un niño, siempre se encuentra con una familia, sea cualquiera la forma como esté estructurada esa familia, pero siempre hay alguien adulto responsable que está con ese niño. ¿Tá? Y entonces es muy importante para uno conocer cómo es la estructura de ese grupo, cómo funciona ese grupo, en qué contexto de la comunidad está incluido, porque todas esas interacciones a veces son las que dan esa posibilidad de entender qué le está pasando a alguien que está sufriendo y que se manifiesta a veces por sintomatología de enfermedades que recurren y recurren y recurren y tienen que ver con un estrés mayor de lo habitual que este niño está sosteniendo en un grupo familiar que no encuentra salida a muchas problemáticas. Y uno lo ve hoy día con todo el agobio que las familias tienen para mantener un nivel adecuado de sustento para poder cumplir con todas las funciones básicas que uno como padre y como madre cuando decide tener un chico tiene que cumplir, ¿no? Usted en el trabajo cotidiano ha visto diferentes realidades con respecto a la experiencia de esto de los embarazos de pareja, digo, o de la necesidad de la paternidad según las distintas condiciones sociales. Digo, ¿es lo mismo una pareja de clase media, supongamos que desean ser padres, que la maternidad, por ejemplo, en otros sectores sociales más altos? ¿Por qué, digamos, muchas veces las parejas, las personas quieren ser padres? ¿O por qué se da, digamos, según el sector al que se pertenezca? ¿Hay diferencias en eso o no? Las diferencias están dadas por las circunstancias que determinan que ocurra esto, ¿no? Porque el ideal sería que en cualquier nivel que uno mire, la decisión de ser padre sea una decisión compartida para acompañar el proceso con una efectividad que tiene que ver con la responsabilidad y la continuidad. Las diferencias existen en todas las clases, no es que en una clase más baja hay más dificultad, en la media no tanto y en la alta no tanto, no. Las diferencias de esto tiene que ver fundamentalmente en qué condiciones llega cada uno de los integrantes de esa pareja para compartir la función en el momento que lo tiene que compartir, porque hablábamos antes que hoy día hay muchas familias monoparentales, o sea que madres que deciden ser mamás y no tener la presencia del padre al lado. Depende de donde se lo mire y desde qué paradigma se lo sostiene. Se han escrito y se han hablado y se han dicho un montonazo de cosas sobre eso, ¿no? Claro. Pero lo importante es... No, quería, a lo mejor estaba mal formulada la pregunta, digo, a lo mejor sí influye el sector al que se pertenezca, o al sector social, o a la gente que lo rodea, pero la idea era más o menos saber si cuáles son los motivos que llevan a un grupo de personas, o a dos personas a ser padres. Algunos pueden decir, bueno, qué sé yo, desde temprano porque quieren independizarse de los propios padres, entonces una chica quiere ser madre de joven, o en otros casos porque una pareja se formó y porque quieren ser padres para continuar con un proyecto de familia, y otros porque es una presión y una obligación social, o porque, bueno, tuvieron y llegó una determinada edad donde hay que tener hijos. Digo, hay varios motivos, ¿no? ¿Y qué influye ahí? ¿Por qué aparece la idea de ser padres? El por qué, muy, muy difícil de contestarlo en forma concreta. Yo diría el para qué contempla todas esas situaciones que vos numeraste, que son válidas y que, de acuerdo a las circunstancias, pueden haber motivado la decisión para ser padre, ¿no? Si cualquiera de esas. Vos hiciste una enumeración muy clara de sin número de posibilidades del para qué una pareja o un hombre o una mujer solo deciden asumir esa responsabilidad y esa función. Está claro. Bien, está... No, que me quedé pensando para que quede pendiente. Ahora vamos a seguir escuchando a Roberto Fontana Rosa con su cuento Mamá. Pero quería dejar pendiente para después una pregunta en torno a esto que usted mencionaba de el vínculo monoparental, ¿no? De una madre que decide tener un hijo sola, que perfectamente puede hacerlo, y no así un hombre, ¿no? Y todos los debates que se dan en torno a a la posibilidad de que parejas homosexuales adopten hijos, las posibilidades que se pueden dar si una es mujer, pero si uno es varón, no, porque, digamos, es más difícil sortear las cuestiones biológicas. Y, bueno, y también cuáles pueden ser, tal vez, los límites ético-neuróticos de la fertilización asistida. Ajá. ¿No? Cuando por ahí hay, está todo puesto, la vida de la familia va en tener un hijo de manera natural, y tal vez eso ya venga con una marca de origen muy fuerte para el chico que se está buscando. Estamos hablando con Adalberto Palazzi, que formó parte de la primera cátedra de pediatría de la Facultad de Ciencias Médicas. Vamos a seguir charlando con él, nos visita aquí en los estudios en lo que es la ciencia este sábado, donde estamos hablando de paternidad y maternidad. Lo que es la ciencia. Seguimos en lo que es la ciencia, estábamos hablando con Adalberto Palazzi y el pediatra que nos visita hoy aquí en los estudios de la radio. Y bueno, habían quedado algunas cosas allí pendientes, ¿no? Por ejemplo, este tema que recién mencionábamos y la posibilidad de adopción de parejas homosexuales, que es un tema que en algunos países, por ejemplo Uruguay, acaba de aprobar una ley que permite la adopción de parejas del mismo sexo, pero que en Argentina se debate en algunos foros, pero ni siquiera es un debate que se dé a nivel nacional. Digo, ¿cómo se puede pensar eso? Digo, es polémico el tema, pero ¿qué posibilidades existiría para que se dé aquí en Argentina? Polémico es muy polémico, eso lo saben ustedes perfectamente bien, porque ante una situación así que empieza a introducirse con legitimidad, como en el caso del Uruguay y en otros lugares también, en otras partes del mundo también, es polémico. Uno puede decir desde su posición cómo ve esto, y realmente con la profundidad de la situación, teniendo en cuenta cómo cualquier ser humano que decide tomar esta responsabilidad la asume como tal, es válida si tiene en cuenta la identidad del otro como ser humano. Uh-huh. Y no trata de hacer una copia de la persona con la cual él asume la responsabilidad de tutorearlo. Porque en realidad lo que uno como padre hace con los chicos es ser un tutor. Debería ser un buen tutor. Claro. El tutor acompaña, pero facilita los elementos para que el otro sea creativo, tenga búsqueda, investigue. Le permite una mucha libertad para ser creativo. Le facilita la investigación. Yo digo, ¿Qué investigador, y vos lo viste en tus chicos y uno lo ve, qué investigadores geniales son los chicos, ¿no? A nosotros nos rompen, pero investigan, porque rompen todo, pero investigan. Y entonces el Nobel no se lo damos a ellos, no, empezamos con los no, y no. Y entonces el no aparece como una carga tan grande de prohibición y de limitación, que cuando los no son reiterados y muy autoritarios, terminan por poner un cierto límite a este chico que de pronto se encuentra que no sabe hasta dónde ir porque el tutor le pone barreras muy rígidas. Los padres deberíamos ser tutores permisibles, como cuando uno pone un tutor en un árbol. ¿Y cuál es el límite, digamos, no, para el padre? ¿Cuál es, se puede establecer un balance entre, bueno, la libertad absoluta y los límites, hasta acá sí, hasta acá no? Imagino que algunos límites a una libertad absoluta deberán existir. Vos dijiste muy bien, una cosa es el libertinaje y otra cosa es la libertad. Porque la libertad tiene que ver con la consideración del otro. O sea, el derecho del otro es el mismo derecho que el tuyo. Por lo tanto, uno como padre tiene que tener claro que no debemos inundar de no, pero sí debemos establecer los límites claros para que no se produzca un desbande, porque si no ocurre que uno, si no coloca un límite, uh-huh, el individuo nunca puede reflexionar en cualquier edad para saber hasta dónde puede estar su alcance. Y se transforma en un transgresor en vez de un constructor. Yo recuerdo siempre una frase muy linda de un ejemplo que daba Jaime Barilco. Jaime Barilco falleció, pero ha escrito muchas cosas lindas para los papás, para los chicos. En otras es muy... Viste, cuando la gente trasciende, por ahí siempre va a encontrar gente que lo baja del pedestal, ¿no? Si uno sí. se sube muy arriba. Pero es importante tomar de las personas las cosas que son valiosas. Y él decía que los límites sería, habría que entenderlos como en una carretera donde vos tenés que tener bien marcada los límites blancos a los costados y en el medio. Porque entonces, cuando vos circulás por una carretera con ese marco, vos podés oscilar dentro de ese marco. Pero sabés que si te salís de ese lado, de una mano a otra, podés hacerte bolsa con el que viene enfrente, o en una curva te podés ir a un barranco. A mí me pareció muy lindo eso. Es como... uno debe marcar esos límites. Dentro de esos límites está la oscilación factible, ¿no? Y tiene que ver mucho los límites con el medio cultural, social, donde uno crece y desarrolla, claro. Y qué valores la comunidad ha construido como imaginarios y reales, y donde la familia, que constituyen la comunidad, un poco sostienen la realidad social y construyen. Y uno debe más o menos manejarse con eso, ¿no? En realidad estaba pensando, a propósito de esa imagen de la carretera, que tal vez los límites sean necesarios, no tanto el límite de lo que esto podés y esto no podés, sino, mira, nuestra relación tiene que enmarcarse desde estos, si se quiere, preceptos o fundamentos para la convivencia, porque nosotros, tu madre y yo, en tanto que seres humanos, autónomos, libres, etcétera, decidimos que nuestra vida más o menos se rige dentro de estos parámetros, y dentro de estos parámetros, arbitrariamente, vas a estar vos, pero en otro ámbito, en otro lugar, tal vez los límites o la convivencia o los parámetros sean otros, sean diferentes, sean claro. diferentes, y tenés que saber que en un lugar se maneja de determinada manera, en otro se maneja de otra, y para que más o menos puedas ser consciente y que no sea traumático el pase de un ámbito a otro, saber que, bueno, en cada lugar rigen determinados límites, si se quiere. El problema es cuando me parece, ¿no? Aparece el padre queriendo traspolar sus límites a todos los lugares donde el chico va a desarrollarse. ¿No? Claro. No. Pero fíjate vos qué interesante lo que vos decís, porque si uno ayuda en esa función, y eso tiene que ver con la historia personal de uno, porque uno empieza a ser padre, pero tiene una historia. Es decir, uno ha sido hijo, es decir. Y yo no quiero repetir lo que mi padre hizo conmigo. Claro. O yo te voy a enseñar a vos como claro. me enseñaron a mí. Claro. O que sí va a ser eso muy válido o no. Sí. Sí, uno no puede desprenderse de la historia. Felizmente, la historia de uno tiene que ver con la continuidad. Lo que es terrible, y perdón que lo interrumpa, son esas familias donde hay un nombre, el nombre del abuelo, sí. del bisabuelo, que se repite y todos tienen la misma marca, sí. entonces todos se llaman José Antonio. Ajá. Entonces el primer hijo, todo José Antonio, y hay uno que dice, che, loco, yo tengo el peso del abuelo, no tengo ganas de cargar con el peso de aquel José Antonio que vino y que no sé qué. Eso es terrible, pero bueno, al margen, perdón la interrupción. No, pero interesante lo que vos decís también, porque sirve para reflexionar, porque las historias son excelentes y las funciones diferentes que uno tiene que cumplir en la integración de todas las generaciones, porque la pareja tiene el hijo, pero a su vez la pareja es hijo de su papá y de su mamá, y ahora que hay embarazos cada vez más jóvenes, ¿no es cierto?, de adolescentes, ya son cuatro generaciones que viven simultáneamente. Y cada generación tiene patrones, tiene modos, culturales que son válidos para esa generación, pero para la que sigue no, y para la otra que viene tampoco. ¿Cómo articulás vos esa coexistencia de cuatro generaciones simultáneamente para no anular la individualidad sostenida de cada generación? Aceptando que cada generación tiene cosas que han sido útiles y valiosas, pero que para este momento no sirven, pero eso no descalifica el antecedente. Reconocerlo, si sirven uno las usa, si no sirven no las usa, pero como decís vos, no imponerla, como decís vos, así como fue siempre, debe seguir siendo siempre, porque ahí estás hablando de una rigidez, y la rigidez evidentemente trae dificultades porque no te permite adaptarse y modificar frente a situaciones cambiantes como es la vida cotidiana. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Cuando yo decía de los no, no llenar de no las casas, ¿no? Uno puede cambiar el no por el sí, decir, bueno, si tocas este enchufe, si tocas este enchufe, cuando el chico ya empieza a querer meter todos los dedos, es decir, si tocas este enchufe, te puede pasar lo mismo que me pasa a mí, porque si yo pongo el dedo en el enchufe, yo adulto, ahí pasa lo mismo que él. Claro. No hay diferencia. Entonces yo, no ponga el dedo en el enchufe porque yo soy más grande. No, es mi función es de protección y ayudarte a entender que esto no debe ser así. Pero si yo pongo el dedo, a mí me pasa exactamente lo mismo que vos. Si yo cruzo la calle distraído, sin mirar, a mí el auto me lleva por delante también y me hace pelota. Pero no es porque yo soy más grande, estoy indemne que vos. Yo estoy igual que vos. Nada más que mi función de adulto responsable, que asumí eso para tutorear tu vida, hace que yo tenga que cumplir esta función ahora. De hacerle conocer los riesgos que se corren. Exactamente. Claro. Entonces, a lo mejor, no, si tocas tal eso, si haces tal cosa, cambiar el no por el sí es lo mismo. Pero el no, viste que el no siempre genera un rechazo inmediato. No, vos decís, a la mierda, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro. Porque lo digo yo. Claro. Sí, sí. Aparece, y después se enoja aparece, el padre cuando el nene le sale caprichoso. Dice lo mismo, ¿no? Claro. Cuando el nene dice, ¿por qué lo digo yo? Claro. ¿Por qué él no puede decir por qué lo digo yo? Sí. Evidentemente, puede, si vos decís eso, él puede decir exactamente igual. Yo me quedé con lo que vos decías antes con respecto a cuando el pediatra, y en eso que yo había reafirmado, cuando recibe a un niño o a un adolescente, siempre hay una familia. Entonces uno debe aprovechar que el niño o el adolescente para ver a la familia, para integrar a la familia. Pero una cosa que tiene que ver con lo que señalábamos antes es que uno debe hablar con los chicos siempre. Desde que está en el útero, desde que sale, y en cada etapa de la vida en forma diferente. Pero siempre hay que hablar con los chicos. Y como los chicos están bajo, el que tiene que bajar es el adulto, porque el chico no puede subir. Ajá. Y entonces, porque muchas veces se ha criticado esto de hablar en un tono raro los chicos, ¿no? Esto de... ¡Ay, no, qué que... lindo! Claro, no, se hacen como expresiones. Vos tenés que hablar... Bajar significa hablarle... Bajar al mismo nivel, para que los ojos del chico estén a la misma altura de tus ojos. Ajá. Pero, y digo, en los tonos del lenguaje... Pero más vale dígale caliente, no le diga tuto, porque... Claro. ¡Oh, tatuto! ¡Tatuto! No, el lenguaje caliente que uno debe compartir con este niño que no lo conoce, ajá, es el que usamos nosotros. Claro. ¿Por qué tenemos que hacer diminutivos? No, hay que hablarle como uno habla con un par, de la misma manera, exactamente igual. No sirve hablar de otra manera. Cuando yo decía hablar con los chicos al mismo nivel, es decir, mirándolo a los ojos, observando cómo se modifican las facciones, cómo se modifica su actitud, qué movimiento hace con las manos. Hay un montón de formas. El chico no puede comunicarse con el mismo lenguaje cuando nace con nosotros, pero dice las cosas con sonrisa, o con llanto, o con bronca, o con movimiento. Y entonces uno debe estar muy atento para aprender. Y nos pasó a nosotros cuando recién llegaron nuestros chicos, que uno al principio siempre, cuando lloraban, uno trataba siempre que hay una causa-efecto, ¿no? Le tiene que doler algo. Llora porque le duele algo. Sí, pero no siempre le duele el físico. Claro. A cualquier edad, uno tiene momentos gratos, momentos no gratos. Y cuando vos sentís momentos no gratos, el recién nacido lo expresa con el llanto. Pero uno dice, le duele la panza, tiene cólico. Sí, lo primero que aparece es el dolor de panza, ¿no? Claro. Sí, y ahí no va la garra al pibe, le zamarrea las patas y las aprieta. Estaba angustiado por el movimiento, claro, supongo así. Claro. Lo mueve. Y por ahí, a lo mejor, y sí. No. Ante tanta presión, capaz que se escapa un pedo. Y dice, ah, ¿ves? ¿Ves? ¿Ves que tenía? Dolor de panza. ¿Ves que tenía? Exacto. Era dolor de panza. Sí, pero a mí me ha pasado que viene entonces nos sentamos, ¿no? Compartimos allí. De pronto se levanta el papá o la mamá con el chico en los brazos, y vos ves que va y viene por todo el consultorio, para arriba y para abajo. Digo, yo me estoy poniendo nervioso, digo, porque ya estoy sacoloteando yo. Cualquiera se pondría mal si vos estás hablando y bum, bim, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Digo, no te zamarrean falta, para todas partes. No hace falta que te muevas. ¿Por qué? No hace falta. Entonces es importante tener el sentido común para que el común de los sentidos actúe en cada momento de la vida. Pero hay que hablar, hay que mirarlo a los ojos. Los ojos permiten compartir el espíritu y te permiten una... compartir visión interior de los dos y hablarle y escucharlos con sus sonidos. Cuando empieza, ayer estuvo en el consultorio un chico extraordinario, tiene 7 meses, y yo digo, qué lástima que no tenga una filmadora acá, porque el diálogo que hacía con el padre le hablaba normalmente y el chico le contestaba y no paraba de hablar en su emisión de sonido, pero él emitía sonidos que expresaban un compartir, un diálogo a través de la oralidad, donde él expresaba, si vos dijeras, bueno, ¿y cómo traducís lo que él expresaba? Placentero. Él estaba compartiendo lo que sentía y lo decía en ese tono, que vos ves, claro, que era placentero. Y por ahí se reía, y el padre también se reía. Uno no debe desaprovechar esa oportunidad. Por eso hay que hablar, siempre hay que hablar con los chicos. No hay que hablarle a los chicos, sino hablar con. La diferencia está que si vos le hablás a los chicos, o sea, uso y abuso de tu poder. Le hablás desde arriba, ¿está? Uh-huh. Y el chico está abajo. En cambio, si hablás con los chicos, estás en el mismo nivel. Y nosotros sabemos, acá estamos hablando en el mismo nivel, que es mucho más fácil compartir en el mismo nivel. Porque todos sostenemos una posición de fundamento que nos permite compartirlo entre sí. Claro. Y bueno, una de las cosas que había quedado planteada del bloque anterior, esto de cuál es el límite ético-neurótico de la fertilización asistida, digamos, de la búsqueda del chico propio, ¿no? Si bien a su consultorio ya llega la familia con el hijo y no debe recibir consultas de doctor, ¿qué hago? No puedo quedar embarazado, o no podemos quedar embarazados, para poner en términos de, uh-huh, de pareja. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay un momento donde uno, porque uno lo ve, ¿no? Que a, uh-huh, lo mejor se le atribuyen causas de incompatibilidad biológica y por ahí tiene que ver con cuestiones psíquicas que se... Muchísimas. ¿No? Donde uno puede ver que supuestamente una pareja donde él no podía, no servía para ser padre, luego se divorcia, tiene otra mujer y perfectamente sí. Exacto. Con lo cual ahí no sé si hay causas perfectamente identificadas. Digo, uno no tendría como decir, bueno, listo, mira, esta técnica es fantástica, ayuda, pero pongámosle un límite, porque todo este trastorno que ya se está transformando en un trastorno, mejor dicho, inevitablemente lo va a absorber o se lo van a trasladar a ese chico. ¿Tendría que haber una especie de, ya le digo, límite a la utilización de esas técnicas de fertilización? Recordame tu nombre. Javier. Javier, es un tema muy complejo, muy amplio, y que está vinculado fundamentalmente con la evolución de las posibilidades científicas para que en los casos en que alguna pareja, por distintos motivos, no pueda en la relación habitual tener su hijo, lo ayude. Eso me parece muy valioso. Ahora, todas estas complicaciones que vos decís, bueno, hay un montón de libros escritos por autoridades con respecto a la ética de este tipo de cosas. Y desde los paradigmas que se enfoque, no es simple. Yo he visto muchas veces que padres que han intentado, que no han ido a la fertilización asistida, sino que deciden ingresar a la familia a un niño por adopción. Bueno, es suficiente con que ingrese el niño por adopción, que a lo mejor a los 2 o 3 meses de haber ingresado se embarazan. Claro, sí. Uh-huh. Nuestra integralidad es tan compleja y perfecta. El ser humano es un mecanismo asombroso, ¿no? En toda la relación de la integridad, ¿no? Que evidentemente los factores emocionales influyen muchísimo en esta posibilidad de que de pronto ese espermatozoide, ese, el óvulo salga justo en el momento y el espermatozoide justo se encuentre y dé lugar al inicio de la gestación, ¿no? Uh-huh. Pero es cierto lo que vos decís, es muy, muy amplio y se dan debates permanentes en todo lo que tiene que ver con la ética de este tipo de cosas, porque hay consecuencias a veces que trascienden la expectativa. Por ahí ves fertilización, que 5, 6, 7 chicos y ya tenían antes, es un problemón eso. Claro. Para los que vienen, para la continuidad, para porque volvemos de nuevo. Sí, es muy lindo sentirse partícipe de ser padre, pero es muy importante tener en cuenta que eso conlleva, además de la alegría y el placer, si uno lo toma de esa forma, que uno no debe dejar de lado las responsabilidades que asume. Uh-huh. Porque si no, pasa lo que vemos por ahí, cuando todas estas familias que son numerosas y vemos un montón de chicos que tendrían que estar disfrutando de su edad en el juego y vos lo ves transitando por la calle sin tener un lugar donde estar, pidiendo en la esquina, a los 3, a los 4, a los 5, a los 6 años, cada vez más chicos, ¿no? Uh-huh. Y que los dejan en una esquina y andás a ver a la noche dónde van. Bien, bueno, le agradecemos que haya venido, ha sido muy claro en sus conceptos, muy amable por haber venido hasta los estudios de Radio Universidad, y seguramente lo vamos a volver a convocar en otra oportunidad para seguir charlando de estas cuestiones, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Javier. Guillermo, mi nombre. Que también a mí me da placer que vos tengas algún vínculo con el pueblo que ¿de dónde es usted? Sí, estamos hablando acá Arteaga. De Arteaga. Vos sabés que cuando empiezan la cursada los alumnos, yo les digo, bueno, hay una cosa que ustedes tienen que saber. Sí. Si no saben esto, no aprueban el examen. ¿Cuál es el pueblo más importante del país? Claro, y todo, cada uno dice el pueblo suyo. Sí. No, es Arteaga. Ajá. Porque ahí nací yo. Así está bien. De todas maneras, yo con Arteaga tengo algunos parientes, pero el mejor pueblo del país es Isla Verde, ahí en provincia de Córdoba, que queda cerca. Ahí empiezan los conflictos. Y en todo caso, San José de la Esquina, que es el de mi madre, pero no Arteaga. ¿Cómo va? ¿San José de la Esquina? Sí. Bueno, muy amable por haber venido. Y saludos a la familia cuando vaya por Arteaga, claro, a mi familia. Y muchas gracias a ustedes y gracias a Elena, que es la responsable, que yo. Para mí ha sido muy placentero y compartir inquietudes, y que quien nos estén escuchando puedan utilizar alguna de estas cosas y que les sirva, me parece que es una de las funciones que tiene este programa. Y quedará pendiente para más adelante la pregunta, bueno, ¿qué se hace en los casos de lo que contábamos antes, ¿no? Lo que il bambino chi arrastra, sí, ¿no? El nene cuando ya deja de ser simpático y bueno, pretende tener las mismas monerías de cuando tenía 2. Tiene como 29. Claro. Vamos a tratarlo en otro momento. Da para otro programa completo. Que es lo que vos decís. Eso es bárbaro, porque por ahí, viste que hoy día se dice que cada vez más los jóvenes tardan en irse cada vez más de la casa. Uh-huh. Porque bueno, la fundación de origen los mantiene, etcétera, etcétera, y a lo mejor tienen 30 años y siguen estando en la casa todavía. Sí, sí. Buenísima la película Tanguy, que acá viene traducida, no recuerdo la traducción exacta aquí en castellano, pero es una película francesa donde justamente muestra la vida de un chico que vive muy feliz en la casa de los padres, es docente universitario, estudioso. ¿Y si los padres viven feliz con él? Es que hay un momento en que los padres empiezan a notar miserias en la conducta del hijo y lo quieren echar a toda costa. Es muy graciosa. Te tenés que ir. Es muy cínica también, porque hay un momento en el que aparentemente el hijo suponen que tiene un accidente y ellos se miran como diciendo, ¿y a vos no te hubiese dado ganas de que hubiese sido él el del accidente? Es muy buena la película. Por Tanguy seguramente no la van a encontrar en los videoclubes porque viene con otra traducción. Ajá. Pero bueno. Búsquela por internet y fíjese cómo es la traducción en castellano. Sí. Con respecto a esto, que siempre hay diferencias y excepciones. Antes de ayer viene al consultorio una señora que tiene del marido 2 hijos de 19 y de 21 años de su pareja anterior que falleció, ¿no? Y uh-huh. Con la nueva pareja tiene chicos más chicos. Y cuando pregunto cómo está la familia, dice, bueno, fulana se fue a vivir hace 6 meses con su novio a la casa de la, es decir, en la casa de la madre del novio. Sí. 19 años. Ajá. Y el otro joven, que tiene 21, el papá le compró un departamento y se fue a vivir solo. Sí. 21 y 19, ¿no? Está bien. No, sí. Estaba pensando también en lo de se fue a vivir, digamos, hasta con nosotros no vivía todavía. Se fue a vivir ahora con el novio y se fue a vivir solo. Antes estaba como acá planchado dependiendo de nosotros. Interesante eso, ¿no? Sí. A ver cómo lo podría traducir, ¿no? Si antes no vivía. Bueno, interesante, vivía mejor ahora. Sí, sí, claro. Adalberto, muy amable por venir. Bueno, gracias a ustedes. Adalberto Palazzi, titular de la primera cátedra de pediatría de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, hoy estuvo en Lo que es la Ciencia.